Lo cierto es que cuando lanzaron la campaña hace 2 semanas se saturó tanto la central telefónica exclusiva que le pusieron a esta promoción como la página de internet. Es la primera vez que se hace algo similar en México y estamos aprendiendo de la demanda, afirma Salim, quien aún no cierra la medición del primer mes de la campaña. Parte de la creatividad incluyó una estrategia curiosa de mercadotecnia. Pegaron cerca de 25.000 monedas de 1 peso en diferentes banquetas y cuando la gente se acerca para levantarlas pueden leer lo de la promoción. Lo cierto es que como ha sido un éxito esta prueba piloto, a partir de ahora todas las aperturas de hoteles One irá acompañada por unos meses de la promoción de 1 peso la noche. Están listos para inaugurar unidades en el aeropuerto de Toluca, en Playa del Carmen, Playa Car, Acapulco, Querétaro, Culiacán y Aguascalientes. Siguiente nota. Completo caos por la llegada de los autos de la carrera panamericana. De nueva cuenta, el arribo de una justa deportiva sobrepasó por completo a las autoridades locales, que no pudieron con el paquete de la carrera panamericana y se limitaron a bloquear calles, lo que resultó en un absoluto caos vial la tarde de ayer. A partir de las 16:00 horas de ayer fueron cerradas la carretera 70 Poniente, la avenida Tecnológico, la avenida López Mateos hasta Convención Poniente, Convención hacia el sur hasta Boulevard San Marcos, lo que atrapó a los conductores que tuvieron la mala fortuna de estar en el momento equivocado por esas arterias. A pesar de los 95 elementos con 25 radiopatrullas y 15 motocicletas que anduvieron en el operativo, estos simplemente se limitaban a mirar el caos vial que resultó de la incapacidad de sus altos mandos de lidiar con eventos de esta índole. El día de hoy, los aproximadamente 80 automóviles que participan en la carrera panamericana saldrán alrededor de las 12:00 horas, de la avenida Boulevard San Marcos, Convención, López Mateos hacia el poniente hacia avenida Aguascalientes, por donde continuarán hacia el norte hasta la salida a Zacatecas, para luego dirigirse hacia la ciudad de Zacatecas. Es recomendable utilizar la avenida Paseo de la Cruz para trasladarse al poniente, Zaragoza, Independencia y Héroe de Nacozarí en el caso de dirigirse al norte de la ciudad, pues puede predecirse que de nueva cuenta el caos imperará en la ciudad. Siguiente nota. Sortearon vivienda a 135 burócratas del municipio. 135 créditos para viviendas de interés social fueron sorteados entre mismo número de empleados del municipio de Aguascalientes, que perciben salarios menores a los 5.000 pesos mensuales. Estas casas, ubicadas en el fraccionamiento Laureles del Sur, tienen una extensión de 90 metros cuadrados con 45 de construcción y serán entregadas con pintura, herrería y protecciones. Las viviendas tienen un costo en el mercado cercano a los 200.000 pesos, sin embargo, con el subsidio otorgado por el Ayuntamiento Capital, los beneficiarios solo pagarán 160.000 pesos. Aprueba el Cabildo ingresos por 1.800 millones de pesos y aumentos en impuestos. El Cabildo de Aguascalientes autorizó por unanimidad la ley de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2008, con un monto total de 1.818 millones de pesos. En sesión extraordinaria, los regidores incrementaron los impuestos que cobra el municipio en más del 4% en todos los rubros. El incremento al impuesto predial fue del 3%. El Cabildo propuso la continuación de incentivos fiscales para las empresas que se instalen en la ciudad. El proyecto de ley de ingresos del 2008 contempla un monto total de 1.818 millones de pesos, mientras que la ley de ingresos del 2007 tuvo un monto aproximado de 1.735 millones de pesos. La diferencia entre los dos ejercicios corresponde al cálculo de las participaciones federales. Los regidores aprobaron un punto de acuerdo para solventar la observación que realiza a las cuentas públicas la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, en donde se solicita aclarar el destino de los remanentes de los fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones del Distrito Federal. Los ediles explicaron que los remanentes de dichos fondos federales, en caso de que existan ahorros o intereses generados durante el manejo de dichos recursos, son reinvertidos en programas sociales, pero particularmente en este año se canalizaron 20.803.413 pesos para la regularización de los sueldos en seguridad pública y tránsito municipal. Siguiente nota. Aumentan los obreros, disminuyen los administrativos, dice el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El personal ocupado registró un ligero aumento de 0,1% en el octavo mes de este año respecto a igual mes de 2006. Por tipo de contratación, los obreros crecieron en la misma magnitud, mientras que los empleados que realizan labores administrativas disminuyeron 0,1%. Las horas hombre trabajadas se incrementaron 0,2% durante agosto pasado con relación a las del mismo mes de un año antes. Las de los obreros lo hicieron en 0,3% y las de los empleados en 0,1%. Las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, reportaron una alza de 1,7% a tasa anual en el mes de referencia. Cifras desestacionalizadas indican que el personal ocupado en el sector manufacturero de transformación mostró una variación de 0,07% en agosto de 2007 con respecto al mes previo. Las horas hombre trabajadas fueron superiores en 0,82% y las remuneraciones medias reales pagadas avanzaron 1,47% durante igual lapso. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval, miércoles 31 de octubre de 2007. Agenda privada. Se suspende la rueda de prensa. Agenda del Congreso del Estado. 11:00 HRS. Diputación Permanente. Salón Aquiles Elorduy García. 13:00 HRS. Presentación del Pacute Económico. Salón Aquiles Elorduy García. Agenda UA 31 de octubre. 20:30 horas, inauguración de las exposiciones temporales en el Museo Nacional de la Muerte. Representación de la muerte en el extranjero del maestro Octavio Bajonero Gil y grabados del maestro Francisco Díaz de León sobre el corrido El Gavilán de Francisco Castillo Nájera por el doctor Alfonso Pérez Romo. Salas del Museo Nacional de la Muerte, edificio J. Jesús Gómez Portugal frente al Parían. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos más de 400 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Despejado. Máxima 25°C, viento ligero. Noche del miércoles despejado. 13°C, viento ligero. Humedad, 20%. Viento 11 km/h. Visibilidad 16.1 km de distancia. Duración de la luz visible, 12:07. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 69% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.